La CGT Córdoba adhiere y se prepara para el paro nacional. En su primera resolución, con nueva conducción, la CGT Córdoba resolvió adherir al paro dispuesto por la Central Nacional para el 24 de enero próximo y las líneas de acción en la provincia de Córdoba. Recientemente, el plenario de gremios que conforman la CGT Córdoba eligió un triunvirato en la conducción conformado por Hilda Bustos, Gráficos, Federico Corteletti, Judiciales y Andrés Colazo, sindicato del jockey. A su vez, como primera medida, la reunión con representantes de más de 40 sindicatos ratificó también el pleno rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei para la desregulación económica que atacan intereses y derechos de trabajadoras y trabajadores. Hilda Bustos, una de las nuevas autoridades de la CGT Córdoba, comentó el desafío del movimiento obrero ante el ajuste, la flexibilidad laboral y restricción del derecho a la protesta. Los desafíos que tiene hoy el movimiento obrero es lograr la mayor unidad en los objetivos, que son que esto no pueda seguir adelante, la mayor unidad con organización y un plan de lucha para evitar que esto se consume y que especialmente se entregue nuestra patria al designio de lo que dicten los mercados y hoy los grupos económicos, que son quienes en realidad están gobernando el país. Ese es el principal desafío, poder tener la fuerza necesaria, que solamente se puede lograr con unidad y con organización, tener un plan de lucha y también elaborar un programa del movimiento obrero, que es lo que nos hace falta desde hace mucho tiempo y que establece los objetivos de la lucha permanente para lograr que las y los trabajadores no pierdan sus derechos y podamos pensar en un país a futuro. Entonces, no solamente lo del gobierno nacional, sino también en la provincia, esto de dejar trabajadoras y trabajadores en la calle se ha constituido en una constante. Por eso la respuesta siempre debería ser la misma: unidad, organización y lucha. Reportó para el informativo Farco Vanessa Ozán, de Radio Pueblo, de Dian Funes, Córdoba.